la están pasando, este año en particular, las y los trabajadores de algún sector. Pero en esta oportunidad tenemos que volver a referirnos a compañeras y compañeros de laburo porque está durísima la mano para hablar de la realidad de los sueldos, de los bolsillos, de les trabajadores de prensa, es que estamos ya en contacto con Milton. Milton Fernández, buenas tardes. Milton, gracias por este rato. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes por llamar y siempre estar ahí atento a nosotros. Bueno, bien. No hay cómo no estar atento porque también lo que pasa contigo, lo que pasa con nuestras compañeras y compañeros, lo que nos pasa a nosotros también. A pesar de que por ahí laburamos en otro formato, Milton, digo porque la patronal acá, viste, somos un poco cada uno también y el tema de la plata pasa por otro lado. Pero muchas personas, Milton, voy a arrancar de cero, piensan que un periodista, que una periodista o que un reportero gráfico viven muy bien. Sí, vos sabés que ayer justamente tuvimos una asamblea acá en el Diario La Arena, en la jornada que tiene que ver con el inicio de las segundas paritarias, y hablamos justamente, tocamos ese tema que hace rato que no lo tocábamos, porque no nos parece a veces necesario recalcarlo, pero sí, salió el tema de que la sociedad piensa que un trabajador de prensa, un periodista, es una persona bien paga. De hecho, el otro día tuve una discusión con un compañero que nos trató un poco por las redes sociales ahí de haber tenido el privilegio de que nos otorgaran 10 días en la cooperativa por ser esencial. Y bueno, y le tuve que aclarar que tenemos el peor salario de Argentina. Si no es el peor, es el que está ahí. Y sí, vamos a tener que salir a recalcar eso porque los salarios de los trabajadores de prensa son uno de los más bajos. Hoy en día la canasta básica está en 49.900 pesos y un cronista, que es la mayoría de los trabajadores de prensa, que es la base para ingresar a este trabajo, lamentablemente quedan mucho tiempo en esa categoría, gana 28.000 pesos. Y bueno, y las paritarias, nosotros tenemos un segundo tramo de paritarias para terminar el año. Solamente en este año hemos recuperado un 18%, sin contar el 32% que perdimos con Macri, ¿no es cierto? O sea que esto va en caída libre. El acumulado con Mauricio fue el 32% de caída, sí, de poder adquisitivo y se suma a una pérdida... ¿Me lanzás los números de hoy, de este año de nuevo, sí, Milton? Y mira, de este año veníamos hasta octubre en un 24%, octubre fue muy, muy, muy, muy desastroso, pero se calcula aproximadamente que va a haber una inflación para febrero casi del 36%. Del 36. Y estamos hablando que nosotros tenemos solamente este año un 18%. Así no hay salario que aguante, por eso por ahí un poco poníamos en el eslogan de la lucha que ya no se aguanta más. Esto la patronal lo sabe. Este es un año que se ayudó a todos los medios gráficos con los ATP. Nosotros creemos que la provincia hace un gasto interesante en pauta, pero me parece que no alcanza. Nosotros creemos en el derecho a la información de la ciudadanía, pero si vos vas a objetar a la calidad de la información, como ha sucedido con algunas fake news, como sucedió con el ministro Cohen, que trató de algunos periodistas ignorantes, bueno, hay que aclararle que a veces cuando uno habla con el presidente de la nación o cuando habla con el gobernador y suena el teléfono, capaz que el periodista lo tenga que atender para conseguir otro trabajo, porque... Ese es el tema. La jerarquización de nuestra actividad no está jerarquizada justamente desde lo salarial. Y eso es importante. Eso es grave. No existe la jerarquización, digamos. No, porque uno tiene que... Uno lo mide por ahí. Uno no va a ser mejor periodista porque gane millones de pesos, pero sí va a ser un peor periodista si no gana ni siquiera para comer. Eso está claro. Entonces, nosotros apuntamos a la jerarquización de la actividad. Creemos que nuestra actividad es fundamental, pero no por la pandemia, sino porque el derecho a la información te hace libre. Cualquier pueblo libre es aquel pueblo que está bien informado. Y eso tiene que ver, indudablemente, con el salario también de los trabajadores y trabajadoras de prensa, porque ya nosotros no es lo que reclamamos tener un salario soberbio, sino un salario justo. Y como te digo, si la canasta básica que está, que la indica, que el INDEC, que reformula ese número, son 50.000 pesos, y un trabajador de empresa gana 28, y bueno, la verdad que estás en el 55% de la canasta básica. Y estamos pensando más en llegar a fin de mes que ver cómo hacemos para... ¿Cómo laburás? ¿Cómo laburar, viste? Tal cual, tal. Es entendible. Cuando lo hacemos pasar por los números, además, no hay ninguna escapatoria. A nivel nacional, claro. ¿Qué pasa, Milton, con esta situación? A nivel nacional, nosotros ahora, en este momento, iniciamos el segundo periodo de paritarias, que también es una locura porque es desgastante, ¿viste? Tener una paritaria conlleva un montón de energía de parte de todos, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y bueno, en este momento llevamos la cuarta reunión sin ningún tipo de noticias. Hubo dos reuniones anteriores donde el paritario se informó, lamentablemente es entendible. Pusieron otro paritario, la Cámara Empresarial, y la Cámara Empresarial se fue con la propuesta. La propuesta nuestra es un aumento mínimo de un 20%, un bono por esencialidad, zona patagónica y el aumento de la antigüedad. Nosotros tenemos una antigüedad que es mínima, es irrisoria. Nosotros tenemos el 1% de la categoría más baja. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador, por ejemplo, de 25 años de antigüedad, caso como puede haber sido Levington, como puede haber sido una persona de hace muchos años que trabaja en un diario, gana 5.000 pesos más que uno que recién ingresa. 5.000 pesos, en síntesis, más de 20 años de trayectoria o de antigüedad, representan 5 lucas de bolsillo. Sí, así que nosotros estamos peleando porque de alguna manera se suba ese porcentaje y también estamos peleando por un piso. Nosotros entendemos que ese porcentaje es sensible para la gente que tiene muchos años de antigüedad. Por eso también peleamos por un piso. Te recuerdo que el Estado provincial garantiza un piso de 39.900 pesos. Eso es interesante para cualquier trabajador del Estado que ingrese. El Estado te garantiza ese dinero como mínimo. Bueno, claro. Hay un trabajador de prensa que entra, gana 25, 28, entra, porque yo recién te dije un básico, a eso le faltan los descuentos. Ahí viene la mala noticia. Ah, bueno, menos mal. Menos mal que hay un punto de referencia, hablando en serio, menos mal que hay un punto de referencia, y no es porque vos no estuvieras hablando en serio, era por mi deslate. Menos mal que hay un punto de referencia, entonces, como para saber a qué atenernos también y cómo se llevan adelante otras negociaciones paritarias, porque a tener la cuarta reunión ya, como nos decís, en esta negociación, que es desgastante, y no tener ninguna novedad ni visos de que va a haberla, realmente te hace preguntarte para qué se realiza la susodicha negociación, Milton. Sí, sí. Bueno, eso se lo están preguntando también los trabajadores. Obviamente son los primeros que se lo preguntan porque el salario es tan bajo, lamentablemente, que una paritaria no alcanza a recomponértelo. Nosotros desde el sindicato estamos tratando de estudiar alternativas, estamos tratando de ver la forma en que podemos... Hay una idea nacional incluso de un fondo para los trabajadores de prensa con un impuesto a Google y Facebook. Esto no es un sueño, esto puede llegar a ser una pronta realidad, porque está claro que atrás de cada monitor, atrás de cada portal, atrás de cada, hay un trabajador de prensa. Y realmente el derecho de autor no se está pagando, o sea, ahí está llenando. Vos cada vez que abrís el teléfono y ves una noticia, si uno la escribió... Si no te metiste en Facebook o viste cualquier noticia que viene de cualquier portal, lo escribió un trabajador de prensa. Lo laburó alguien, sí, lo laburó una persona de prensa, tal cual. Y lo del impuesto, sí, que mencionás, ya está llevándose adelante en algunos países en Europa, por ejemplo. Sí, eso se está haciendo. Eso puede ser una idea que puede llegar acá. Otro, hay que decirlo, una ley de pauta que venga a equilibrar y poner un sinceramiento en el trabajador de prensa sería fundamental. Es un anhelo que siempre se tuvo. Hoy, como te dije recién, estamos tan bajos, hemos tocado fondo, ya realmente es una necesidad. Una necesidad que si el Estado provincial pone plata, sepa que ese dinero, bueno, le alcanza a un trabajador de prensa para llegar a fin de mes. Va a costar mucho trabajo, va a costar discusiones, pero nosotros estamos bueno para eso, para hablarlo y para que bueno para que todos tengamos un buen porvenir, porque si no para poder pensar el futuro nomás, para poder pensar el futuro. Estamos insistiendo con la idea en estos últimos días de que está ahí nomás el fin de año, Milton, que ya se le ve la cresta al fin de año, y lo decimos adrede también, justo de la situación económica que vive el país y que vive cada sector de laburantes y laburantas. Han estado protestando, estamos en jornada de lucha con el CIPREN. ¿Cómo son estas jornadas en donde, bueno, tampoco se trata de destruir nada, sino de manifestarse, Milton? Tal cual, vos lo dijiste, nadie quiere destruir, todo lo contrario. Venimos demostrando en toda esta pandemia que la intención de los trabajadores de prensa es laburar de la mejor manera y de expresarnos, justamente, de que tengamos la posibilidad de expresarnos. Hicimos una caravana que la verdad que fue muy significativa, y fue uno de los lugares en el país donde más convocatoria tuvo, y vamos por eso, tenemos pequeñas asambleas en todos los lugares de trabajo. La semana que viene, a partir de esta cuarta reunión, según iremos viendo paso a paso cuáles medidas seguir. Ya te digo, nuestra intención es manifestarnos y pedir un salario digno en todos los lugares donde tengan trabajadores de prensa. Tiene que ver con la radio, tiene que ver con los portales, tiene que ver con los canales y ahí. Y cada lugar donde haya un laburante, una laburanta de prensa, más vale. No, tal cual. ¿Estuvo buena la caravana entonces? ¿Estuvo nutrida? ¿Gustó? Sí, la caravana gustó, estuvo muy buena, hubo más de 30 autos, eso es importante. Vos fíjate que el sector de prensa no es uno de los más movilizadores, pero siempre estamos ahí atrás de todas las movilizaciones, pero a veces somos los que menos prensa tenemos, y sin embargo hubo mucha gente que nos apoyó, se vio en todo el país, y si vos ves un informe del país completo, casi te digo que subimos a la altura de las grandes ciudades. Y bueno. Así que para nosotros fue un orgullo, un mimo muy grande, porque muchos sindicatos nos apoyaron, y la verdad que para nosotros fue algo, como vos dijiste, la necesidad de manifestarse es fundamental. Bueno, y además ocurre en todo el país, Milton, eso de que las mismas empresas no publicitan ni publican nada sobre estas permanentes reclamos y búsqueda de una mejora salarial. Tal cual, por eso siempre agradecemos estos llamados y agradecemos a algunos portales que nos publican. Así. Ahí está. Vamos a volverte a molestar en cualquier momento. Queremos ver cómo termina este año, Milton. A ver si se consigue ese 20%. Gracias. Dale. Gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego. Milton Fernández, del Sindicato de Prensa de Acá Nomás.